no supiera a quién le estoy hablando, esperaría que me cuentes vos, para sacarle el polvo a las cuestiones. De pronto vemos dónde está el error. Las cosas, o fue el alcohol que me inundó el calor, pero esa voz que me grita tu cara solo me pide entenderlo. Otro calambre al despertar me saca de la casa sin desayunar. Si soy un necio y quiero decir que no voy a esperar a verte sangrar o reír. Estamos en comunicación con María Julia de Izaguirre, integrante de Ágora. Buenas noches, María Julia, y muchísimas gracias por esta comunicación, que la tenemos pendiente hace ya unas cuantas semanas, desde que efectivamente finalizó, digamos, se estableció sentencia en el juicio de los vagones. Así que, bueno, y hoy un 19 de mayo... que es un programa que se va a escuchar también el 20 de mayo, una fecha muy simbólica. Bienvenida al mundo del Faldo Tornillo. Bueno, buenas noches, muchas gracias. ¿Cómo están? Bien. ¿Ustedes? Bien, bien. Bueno. Esperando el día de mañana. Sí, igual que todos y todas. María Julia, sí. Bueno, contanos un poco... ¿Cuál es la situación actual del juicio de los vagones? Que, bueno, se estableció sentencia. Y podríamos, capaz, que hacer un pequeño raconto, breve raconto de lo que ha sido ese juicio, ¿no? Que llevó un buen tiempo. Exacto. Bueno, de repente comienzo por señalar en qué estamos ahora y después voy un poquito para atrás. Perfecto. Por un lado, recordar que el 6 de marzo pasado, el juez que actuó en el juicio de los vagones, el doctor Héctor Iriarte Espino, dio a conocer la sentencia, que es una sentencia de primera instancia. En esa sentencia, el juez se pronunció señalando que el acusado, el imputado, Alejandro Ferreira Brune, era responsable en coautoría de delitos de tortura cometidos en los vagones que operaron en la ciudad de Canelones, concretamente en el caso de juicio en los años 1975 y 1976. Bien. Condenándolo a 9 años de prisión. Eso fue la sentencia que emitió el juez, para recordar, y a posteriori la abogada, una de las abogadas, la doctora Viviana Peña, abogada defensora de Ferreira, presentó un recurso de apelación que consta de dos partes. Por un lado, cuestiona el juicio en sí mismo y el desarrollo que tuvo en su expresión la sentencia, y pide la nulidad del juicio y el apartamiento del juez y que se coloque en su lugar un juez subrogante. Y en caso de que eso no sea tenido en cuenta, solicitan que Ferreira sea declarado inocente. Eso es lo que solicita la defensa de Ferreira. Bien. Y es la apelación que fue presentada y que en este momento la tiene en sus manos el Tribunal de Apelaciones en lo penal de tercer turno. Bien. María Julia, ahí sí. Cuando hablamos de una sentencia en primera instancia, está bueno capaz que explicar un poquito qué significa eso y también por qué apelaron por los términos de la sentencia, ¿no? La sentencia en primera instancia es la que emite el juez actuante. Bien. A posteriori hay otros tribunales de superior jerarquía ante los cuales se puede apelar. Bien. Se van apelando esas sentencias. Por eso decimos que es una sentencia en primera instancia. Desde la fiscalía y desde la defensa de nuestros denunciantes, que ha estado a cargo del Observatorio Luz Ibarburu, lo que se solicita es que se mantenga en todos sus términos la sentencia en primera instancia. Es decir, que el Tribunal de Apelaciones ratifique lo resuelto por el juez Iriarte Espino y fundamentan en que ha habido pruebas sobradas, no solamente los testimonios de quienes fueron denunciantes en esta causa, 16 denunciantes, de parte de, digamos, presentados, que son quienes presenta la fiscalía, y por otra parte, señalan que hay pruebas documentales provenientes de los archivos militares que refuerzan y confirman los testimonios de los denunciantes. Es decir, que hay pruebas sobradas. Por otra parte, en el juicio testimoniaron también peritos en diferentes rubros, en diferentes materias, en materia histórica, en materia de arqueológica, que es una gran novedad que en un juicio de estas características haya habido dos arqueólogos que presentaron su testimonio en calidad de expertos. Hubo el doctor Hugo Rodríguez Almada, médico forense, grado 5 de la Facultad de Medicina, que habló sobre la tortura en general y sobre lo que genera la tortura en las personas, que las puede llevar hasta la muerte o incluso generarles daños desde el punto de vista psicológico y físicos muy, pero muy grandes. A su vez, participó también como perito la directora de Asprofumi, que son los archivos, es el archivo que contiene toda la documentación procedente de la justicia militar, que también justamente presentó parte de la documentación que a posteriori se presentó como prueba contra Ferreira en el juicio. Es decir, hay fundamentos más, pero más que suficientes, y la sentencia pronunciada por el juez está absolutamente apoyada en toda la documentación que se presentó, en todas las pruebas que se presentaron en el juicio. Por lo tanto, la supuesta incongruencia a que refieren las abogadas, en este caso la abogada de Ferreira, la doctora Peña, queda probado que no es así, no hay incongruencia. Hay una absoluta congruencia entre el desarrollo del juicio, los fundamentos que se presentaron en él y la sentencia emitida por el juez. Perfecto. Por otra parte, el doctor Chargonia, en su escrito, plantea algo que ya lo ha desarrollado en otras instancias, que es que lo que la justicia tiene que defender es el derecho de las víctimas. Y las víctimas tienen el derecho a conocer la verdad y que la justicia actúe en consecuencia. Ese es el estado de situación. Bien. En eso estamos. Ahora hay que esperar el pronunciamiento del Tribunal de Apelación. Bien, ¿y ese qué tiempo puede llevar más o menos? Bueno, hemos estado consultando al respecto y en realidad no hay un tiempo. No podemos prever si será cuestión de meses o cuánto se puede prolongar. Recordemos que ya pasamos en el juicio de los vagones en el año 2021, pasamos por una instancia de archivo de la causa. En esa oportunidad, el 28 de julio de 2021, el juez de garantías, que era el juez Sobot, consideró, haciendo lugar a un reclamo de la defensa de Ferreira, que los delitos habían prescrito. Bien. Y que, por lo tanto, la causa había que archivar. ¿Qué fue lo que decidió el juez? En esa oportunidad se apeló, actuó en esa instancia el tribunal en lo penal del tercer turno y en pocos meses, en 2 meses, conocimos la sentencia del tribunal que en ese caso fue favorable al reclamo que se había presentado y por lo tanto el juicio de los vagones tuvo lugar. Es decir, la causa se reabrió y el juicio tuvo lugar, puesto que en esa oportunidad el Tribunal de Apelaciones Actuante determinó que los delitos de que se estaba hablando eran delitos de lesa humanidad y por lo tanto imprescriptibles y ordenó la reapertura de la causa. Perfecto. Es decir, tenemos un antecedente de que un Tribunal de Apelaciones emitió su sentencia en un lapso de 2 meses. Pero creo que hasta podría transcurrir un año o más. Bien, María Julia, parecería que los argumentos de la defensa del imputado sí. Son más, o sea, no están siendo negando lo sucedido, ni sino que más bien están siendo dar una vueltita y buscarle la vuelta al mecanismo del juicio, pero no porque sea una negación a lo que sucedió o a las pruebas que presentaron o digamos, bueno, en está clarísimo que los hechos fueron los hechos. Hay de todo un poco, porque en realidad, por un lado, aducen aspectos formales que tienen que ver con la incongruencia supuesta. Y por supuesto, el delito tipificado que no estaba contemplado en nuestra legislación en el momento que dichos delitos se cometieron. El juez se apoyó a los efectos de su sentencia fundamentalmente en el derecho internacional, en las convenciones de carácter internacional, en las declaraciones de derechos múltiples desde el año 48 en adelante, y en el Estatuto de Roma, que en su artículo 7 habla justamente sobre los crímenes de lesa humanidad, los describe, entre ellos están, por supuesto, la prisión indebida, el delito de tortura, el delito de desaparición forzada, las violaciones, las persecuciones a comunidades políticas, religiosas y demás, entre otros, siempre y cuando tengan un carácter organizado, sistemático, y sean cometidos con total conciencia, es decir, una cosa planificada, cosa que perfectamente lo ocurrido en los vagones cae en esa tipificación. Lo que pasa es que el Estatuto de Roma fue ratificado por el Estado uruguayo recién en el año 2006, la ley 18.831. Entonces, también esos aspectos que son de carácter formal son aducidos por la defensa de Ferreira. Otra cosa que estuvo presente a lo largo de todo el juicio es que en realidad Ferreira era un agente de segunda, y como agente de segunda no tenía potestad como para tomar decisiones. Es decir, si él actuó, actuó en función de lo que podríamos llamar obediencia debida. Trataron también las abogadas a lo largo de todo el juicio, y lo retoman ahora en sus escritos, de quitar a Ferreira de la escena en determinados momentos, aduciendo que en realidad lo que dicen los propios archivos policiales y militares, de que Ferreira actuó entre tal periodo y tal otro periodo, en realidad que no fue así, que Ferreira estuvo también en ese lapso en la comisaría de Pando y que mereció un reconocimiento de parte de una señora que dijo que él había recuperado objetos que le habían sido robados. Entonces, eso también lo utilizan como para quitarlo de la escena, como para decir, no, pero él en realidad en estos momentos no estuvo allí. Cosa que quedó absolutamente probado por parte de Fiscalía y de la defensa, de que sí, efectivamente, estuvo en los momentos en que se lo acusa de haber cometido los delitos que lo llevaron a este juicio. Así que hay como un poquito de todo. Se utilizan, por un lado, los aspectos formales para pedir la nulidad, y en caso de que no se anulara, se considera que no hay argumentos suficientes, que no hay pruebas suficientes para condenarlo a Ferreira. Perfecto. Bueno, lo del Estatuto de Roma, eso ya hay bastantes antecedentes de que efectivamente se utiliza, me parece, ¿no? El más allá del año de ratificación. Y hay una particularidad en este juicio, que sería el primer juicio donde la sentencia es por tortura, que hasta el momento, que eso está previsto también, creo, ahí en el Estatuto de Roma. Exactamente, el Estatuto de Roma establece como uno de los crímenes de lesa humanidad es la tortura. Exactamente. Bueno, además, cuando se practica y se comete de esa forma, que es de forma organizada y sistemática. Y utilizando el aparato del Estado, además, ¿no? Y, exactamente. Que eso no es algo menor, ¿no? Siendo el Estado o actores con la aquiescencia del Estado quienes cometen esos delitos, que ese es el otro aspecto a tener en cuenta. Perfecto. Recordemos que esta sentencia reconoce no solo la responsabilidad de Ferreira, reconoce la existencia de los vagones como centros clandestinos de detención y tortura. Reconoce, a partir de las pruebas presentadas, que los vagones operaron en la ex fuerza de choque y en el barrio Olímpico. Reconoce la responsabilidad del Departamento de Investigaciones, del Departamento 3, de la Jefatura de Policía de Canelones, y la acción policial. Reconoce la participación de los agentes militares residentes radicados en el cuartel de San Ramón, en el grupo de artillería número 4. Es decir, es muy amplia, sí, la sentencia, es muy importante, no solamente por la justicia, sino porque además hay un reconocimiento de, digamos, esto abona la verdad histórica que desde Ágora luego desde la fiscalía se ha venido expresando y se ha venido defendiendo. Y que también tuvo su fase negacionista. No olvidemos que en las primeras instancias, antes de llegar al juicio, recordemos que esto se inició en 2019, que hubo una audiencia de formalización en noviembre de 2019, que después pasamos por varias instancias fallidas de audiencia de control y acusación, y que una de las cosas que atravesó fue la actitud negacionista. Los vagones no existieron. Está clarísimo. Entonces, y eso quedó demostrado no habían existido, que no es así. Menos los delitos que se estaban denunciando que habían ocurrido allí. Lógico. Bien. Así que es muy importante esta sentencia. Bien. Muy importante. Pues inicialmente eran tres los imputados. Exactamente, eran Hugo Guillén, comisario, que estaba a cargo en ese periodo del departamento 3. Y el subcomisario Winston Vitale, que aparece además firmando la mayoría de las actas de interrogatorio, como también aparecen firmadas muchísimas de las actas de interrogatorio por el agente de segunda Ferrey. Clarísimo. Bueno, hubo también algún procesamiento por amenazas también en este proceso, y bueno, y todas las chicanas habidas y por haber, ¿eh? En estos años han ocurrido muchas cosas, chicanas de toda índole. Incluso una de ellas, que nunca debió ser tenida en cuenta por el juez actuante en ese momento, el juez Sobot, que fue la recusación del fiscal Percivale y de la fiscal Malvar. Bien. En un acto inaudito, puesto que las recusaciones, lo hemos hablado, creo, Carlos, en otras instancias contigo, las recusaciones de las partes no se pueden hacer en el juez ante el juez actuante. Lo explicamos ya lo en hemos alguna otra instancia. Bien. Y la otra, bueno, fue, por supuesto, el señalar que los delitos habían prescrito, aludiendo a la inconstitucionalidad de la ley que restableció la pretensión punitiva del Estado en el año 2011. Perfecto. María. Recordemos que tanto Guillén como Vitale fallecieron, el primero como se suicidó y el segundo por problemas de salud. Exactamente. Bien. Bueno, María Julia, 20 de mayo, marcha del silencio, hay una cantidad de actividades, hay una cantidad de colectivos de canelones que confluyen o articulan el movimiento en el mecanismo de participación en memoria reciente. Mañana Ágora tiene una actividad en Canelones. Contanos un poco de la actividad de Ágora y, bueno, alguna otra actividad que nos quieras comentar. Sí, cómo no. Bueno, arranco en el día de hoy, y no en una actividad de Ágora. Hace un ratito llegué justamente de una actividad que la Comuna Joven organizó en Dínamo, en Atlántida, una actividad con jóvenes justamente vinculada a la memoria y al mes de la memoria. Cuando regresé para mi casa, porque además tenía que esperar la llamada de ustedes, estaban organizando fogones, participó Memoria en Libertad con una exposición donde dos integrantes de esta organización llevaron a los jóvenes y las jóvenes participantes y también a los y las adultas que estábamos allí a recorrer la exposición de cartas, de juguetes, de objetos que sus padres, sus madres, sus familiares hicieron para ellos y para ellas en los tiempos en que estuvieron en prisión. También, como cosa muy emocionante, por lo menos para mí, era porque soy abuela, unos zapatitos de color rojo tejidos por una abuela que pudo entregárselos a su nieta cuando su nieta tenía 7 años. Una instancia de mucha emoción que remueve muchas cosas, muchos recuerdos dolorosos, que pone también a jóvenes de otras generaciones que afortunadamente no tuvieron que pasar por esas situaciones ante preguntas y que buscan respuesta. Después hubo un juego, un nudo, en que justamente todas las preguntas inducían a que los jóvenes manifestaran qué cosas sabían sobre la época de la dictadura, situaciones que se podían haber producido en sus familias. Se produjo un interesante intercambio que continuaba a posteriori con los fogones. También hoy en Salinas se estaba realizando casi simultáneamente otra actividad organizada por los colectivos de la zona, vinculadas justamente a la justicia transicional, a la justicia reparatoria, en que ahora también estaba participando a través de otra compañía. Bueno, y mañana en Canelones, como ya venimos haciéndolo desde hace varios años, vamos a tener abierto el sitio de memoria de los vagones y el barrio olímpico, que ya lo hemos estado preparando en estos días con pinturas alusivas al 20 de mayo y a la consigna de este año propuesta por familiares, ¿dónde están? Nunca más terrorismo de Estado. Vamos a estar allí entre las 10 de la mañana y la hora 15, si el tiempo nos acompaña, para recibir a todas las personas que deseen ir al sitio, también a sembrar margaritas, como hemos solicitado y como hemos hecho en años anteriores. Vamos a exponer las fotografías de los 11 desaparecidos vinculados al departamento de Canelones y vamos a recorrer con quienes nos acompañen esa muestra fotográfica a los efectos de hablar sobre esa persona, a los efectos de intercambiar, a los efectos de humanizarlos y de tenerlos presentes, de tenerlos con nosotros. Buenísimo. Después hay una actividad a las 5 en la plaza que organiza el municipio, en el lugar donde hay un reconocimiento hacia el mar Michelini. Y hay también una actividad en el zoológico, en el ex zoológico, ahora espacio artístico cultural, que es simultánea a los horarios, a los horarios nuestros. Bueno, así que está movido. Justo en Canelones, y bueno, y también, por supuesto, la idea es concurrir a la marcha en Montevideo. Perfecto. Bueno, María Julia, muchísimas gracias. Buenísimas las actividades que se están haciendo, necesarias, imprescindibles para mantener la memoria viva y bueno, y cada vez acercarnos, ir conociendo nuevas verdades que nos han secuestrado. Y bueno, quedamos pendientes de lo que dictamine el Tribunal de Apelaciones, ¿no? Expectantes de que ratifique lo que había dictaminado el juez en primera instancia. Exactamente. Perfecto. Eso es lo que esperamos, por verdad, justicia y nunca más terrorismo está. Un abrazo. Gracias, María Julia. Lo mismo para ustedes. Hasta mañana. Hasta mañana. Charlamos con María Julia de Izaguirre, integrante de Ágora, una organización que trabaja con la memoria y la identidad del departamento de Canelones, que bueno, fue la organización que llevó adelante, digamos, de alguna forma, junto al Observatorio Luz Ibarburu, el juicio del centro de detención de los vagones en Canelones. Vamos a escuchar un temita, Claudio. Vamos a escuchar, mire. Pero antes tengo un... Dígame, usted sabe que tengo un texto acá. Dígame. Que viene a colación. Y dice así, Mostrar, de Juan Gelman. En la memoria hay palabras que no se pueden decir. Duran y hacen mal, y hacen bien, como un caballo loco. Correr por esos campos, sin tapar los ojos del recuerdo, para que se detenga.